sábado 5 de febrero. En La Vega solo se oye un grito. Sábado 5 de febrero, después de llevar sus vejigas a los más grandes escenarios nacionales e internacionales, las fieras regresan a su cueva, Fieras in the Cave, y te traen la mejor de las fiestas para iniciar el carnaval vegano. Fieras in the Cave. Sábado 5 de febrero, Plaza Universal, Cueva Las Fieras, y en los platos, DJ Aldo y Manny Figueroa. Fieras en la Cueva. Sábado 5 de febrero, la fiesta que no te puedes perder. Te invita el impresionante grupo de carnaval Las Fieras, con el apoyo de los medios del Grupo Medrano.